Nos encontramos con el periodista Manuel Cielo Sosa, quien trabajó por varios años en el diario El Tiempo, en la sección de deportes. Él nos contará sus vivencias en el periodismo de su época. Buenos días, señor Manuel Cielo Sosa. ¿Cuáles son sus mejores vivencias en su trayectoria como periodista? Señorita, son muchísimas a través de tantos años que le dediqué al diario El Tiempo como redactor en la sala principal, ¿no? Fui jefe de deportes por más de 28 años. Era el que diagramaba en ese tiempo la primera página, la presentación del periódico. Y no solamente me dedicaba a deportes, también que para los desastres naturales dejaba esa sección a cargo de otra persona, porque a mí me destinaban, por ejemplo, cuando se salió el río el año 72, yo cubrí todo lo que fue la inundación del Bajo Piura. En el fenómeno del Niño del 83, dejé deportes y cubrí todo lo que fue el fenómeno del Niño de Tumbes hasta Bajo Piura, lo mismo. En la época de las invasiones de tierras de Juan Velasco, también me decían, deja deportes y tú te vas a trabajar a estas invasiones. De todas esas actividades que he cumplido, ¿cuáles son las vivencias, los accidentes que yo he tenido? Son muchísimos. Se me considera como el redactor de más años en el diario El Tiempo, porque fui redactor 38 años seguidos. No hay otro en la historia del periódico, salvo el director emérito, don Víctor Helguero, que sigue concurriendo al periódico. Pero otra persona de que haya hecho ese tiempo, que lo consideran como un récord, no hay. ¿Quién fue su guía en la labor periodística? Muy buena pregunta, señorita, porque en ese tiempo que yo ingresé al periódico El Tiempo, se consideraba aquí en Piura como la única universidad, que no le llamaban ciencias de la información, sino de periodismo. La Universidad de Periodismo en Piura, el diario El Tiempo. Para suerte mía, encontré como jefe de redacción a don Víctor Checa Solari, porque yo comencé a trabajar, no a trabajar, no, sino a colaborar como corresponsal del diario El Tiempo, el 1 de septiembre del año 1963, en que debuto en la página 14, sección Deportes, con una columna que se llamó, y hasta ahora la sigo manteniendo ese nombre, de Canta Claro. Y quien le puso ese nombre fue un periodista notable de Piura, de acá de Piura, que trabajó en El Tiempo, el señor Martín Garay Seminario. Don Víctor Rivero y Martín Garay Seminario fueron prácticamente los guías, los que me orientaron, los que me dijeron, así se escribe casa, nunca pongas con K sino con C, así se escribe todo lo que es básquet, todo lo que es boxeo, nunca pongas box porque box, esa palabra no existe. Ellos fueron mis orientadores. ¿Cómo hacían para cubrir la información de un mundial de fútbol? En ese entonces la tecnología, lo que tenemos ahora, no estaba bastante avanzado. Los mundiales de fútbol recibíamos lo que llamábamos en esa época el telefoto, que nos enviaban fotografías por medio de unos aparatos que ya no existen, pero llegaban fotografías. Algunas noticias, porque El Tiempo siempre trabajó con la agencia noticiosa de Yupi, lo que muchos de ustedes dicen UPI. Ellos nos enviaban las noticias y algunos otros partidos nosotros teníamos que escuchar por radio y luego lo redactábamos y le poníamos como crédito la ciudad donde se estaba jugando el partido, pero era mentira, nosotros escuchábamos y hacíamos las noticias. De esa manera yo trabajé en mundiales a partir del año 67, porque los mundiales son cada 4 años. A su criterio, ¿cuántos colegas marcaron historia en su época? Colega, yo no considero a don Víctor Checa, pero lo considero como ese hombre, un periodista que marcó época. Redactores que no eran de deportes, Juan Alvarado Chuyes, que sigue escribiendo en el diario El Tiempo, en la página editorial, su columna de lunes a lunes, que es muy amena, bastante entretenida, que invita a leerlo, ¿no? El doctor Álvaro Valareso, Pablo Cruz, yo le estoy conversando, le estoy dialogando, me está haciendo usted recordar también de colegas que no quiero decir famosos, pero grandes periodistas de esa época. Juan Alvarado, Álvaro Valareso, Pablo Cruz, Eduardo Canevaro, Luciano Castillo, que era mi jefe de sección deportes hasta cuando yo ya tomé la posta, porque a mí me tocaba, porque él se fue a trabajar a otro sitio. Y hay muchos que todavía se mantienen. Pablo Cruz es un historiador, un buen periodista magnífico que trabajó en el diario El Tiempo conmigo, en Sociales, Carmen Manrique, Ofelita Burto, que todavía está viva y que es una vivencia, da testimonio de todo lo que ha pasado en la sociedad de Piura hace muchísimos años. ¿Qué diferencia hay entre periodismo de su época y el actual? La tecnología, que ahora tienen más tiempo los periodistas para dedicarse a otras funciones, netamente periodismo no, porque llegan a trabajar y encuentran todo en internet, ven la televisión, bajan las noticias, bajan las fotografías y ni siquiera van a ver un partido. Hay menos trabajo. Por eso menos trabajo, ¿no? ¿Por qué cree que el periodismo de antaño tenía más credibilidad? Bueno, el periodismo, le puedo decir que no ha perdido credibilidad. Lo que pasa es que el periodismo, como una ciencia, va evolucionando y muchos periódicos buscan siempre vender su producto, ¿no? Así que hacen escándalos con las noticias de las primeras páginas. Lo que así se vende mi periódico. Murieron 152 mil personas compran el periódico. Antes no era, la línea del periodismo era más conservador y también de mucho respeto a los lectores, a los ciudadanos mismos, a los profesionales se les respetaba. No se hacía un escándalo, no se hacía una mercancía, no se hacía una venta del nombre de personas. Ahora no. Ahora se ha perdido todo el principio de respeto a la persona. El periodismo radial, usted escuchará que yo no podría decir que son periodistas, ¿no? Pero que agarran a una persona, la destruyen y le dicen, pero insolencia y media. Periodismo radial profesional, escuchemos, Radio Programa de Perú, CPN, mucho respeto, dan la noticia. El chisme no, dan la noticia, son precisos. Eso es lo lamentable de ahora, que no tenemos ya. Se ha faltado todo principio de respeto. Se les trata como criminales, como asesinos, como miserables, en fin. Pero más que todo por la y la influencia del periodismo chicha. Ustedes saben que en la época de Fujimori, esos periódicos, ¿cómo se vendía? La chicha, el escándalo, en el sexo, en la cuestión de las artistas, pobres mujeres, como las salían en las primeras páginas, que felizmente ahora son muy pocas, ya no se ven. ¿Algunas palabras finales? Agradecerle por esta entrevista porque me ha hecho recordar parte de mi vivencia en el periódico, que la sigo viviendo. Yo de aquí voy a hacer mis coordinaciones, a ver cómo colaboro. Nuevamente, señorita, gracias. Muchas gracias. Despedimos a Manuel Cielo Sosa, quien en la época de nuestros padres y abuelos hacía delirar con sus crónicas deportistas. Gracias.